Buenos días a toda la audiencia y a todo el equipo del informativo Farco. Comenzó ayer el juicio por el femicidio de Margarita Sánchez. Este lunes comenzó en los tribunales de cuarta nominación de Córdoba Capital el juicio por el femicidio de Margarita Bascuñán Sánchez, ciudadana chilena de 51 años asesinada en Salsipuedes en abril del 2022. Esta causa tiene como único imputado a la pareja de la víctima, Fabián Romero, quien ha sido acusado de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, femicidio. En esta primera audiencia, el imputado contó sus datos sobre la vida personal, como es habitual, y declaró también algunos hechos, aunque sin contestar preguntas. Por su parte, tanto la fiscal de Cámara de cuarta nominación, Laura Battistelli, que estuvo a cargo de la presentación del caso, como la abogada querellante de la familia de Margarita, Claudia Herrera, han insistido en la necesidad de que este caso se encuadre dentro de lo que es la perspectiva de género. Por su parte, el abogado defensor de Romero pidió al tribunal que los jurados también contemplen la idea de juzgar con certeza de prueba, indicando que las pruebas no son suficientes para demostrar que Romero mató a quien fuera su pareja. Vamos a escuchar los testimonios de Pilar Muñoz, integrante de la Coordinadora de Mujeres de Valparaíso, Chile, quien viene acompañando a la familia de la víctima que se ha hecho presente en este juicio. Las expectativas son de que este femicidio, doblemente calificado por el vínculo de pareja y por violencia de género, sea castigado con la pena máxima en cuanto a penas. Que la justicia, esperamos que la justicia argentina haga justicia en este caso, porque fue un caso sumamente brutal. Tengo entendido que han muerto dos chicas más en Salsipuedes, donde vivía Margarita. También tengo entendido que van a hacer un mural con los rostros de estas personas fallecidas en Salsipuedes. Para las jornadas de hoy está previsto el testimonio de los médicos forenses y estos testimonios se van a ampliar también la semana que viene. Las pericias médicas van a resultar clave para establecer los pormenores de este crimen. Como se recordará, la mujer fue trasladada por su propio victimario con un traumatismo de cráneo y poco después falleció en el nosocomio de urgencias de Córdoba. Romero fue y es hasta ahora el único detenido por este femicidio, pero además cabe destacar que esta persona ya había tenido denuncias y de hecho estaba separado de su cargo docente porque las alumnas de la escuela secundaria del IPEN 387 de la localidad de Agua de Oro lo habían denunciado como una persona violenta. Eso había generado también en su momento una sentada, una movilización de la comunidad educativa. Por lo tanto, el hecho, cuando trascendió, tomó una magnitud muy importante bajo el lema "Las pibas tenían razón". Desde Salsipuedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isabel.